El cruel resumen de lo nuestro. Siempre hay motivos para quedarse, me decías. Pero ¿quién se queda con el corazón cansado de intemperies en la casa donde las promesas ya no tienen dientes? ¿Quién desea instalarse en esas noches en que la esperanza es un buzón helado sin correspondencia? Suele la melancolía confundir al corazón, haciéndolo olvidar los días rotos. Por eso, estoy aquí, a pie de poema, exponiéndome a mí mismo los motivos de mi marcha. Porque a determinado número de decepciones, nadie puede distinguir el rosal de la maleza. Porque bajo la tristeza blanca de mi flexo, la insatisfacción llenaba mis poemas de amor, de preguntas con tu cara. Me fui, cansado de perseguir un corazón al que se le salía la cadena. Cansado del bosque calcinado de las viejas ilusiones, cansado de que ya nadie rompiera las normas del cansancio. La vida ya no sonaba por los bafles del paraíso, no reinaba entre nosotros. Contigo tuve la paciencia de las semillas y el tiempo que espera el estallido de la flor en el escaparate de la primavera. Jamás es bueno el amor que nos obliga a pasar demasiado tiempo en la cabeza, ni el amor en el que el pasado le roba sus zapatos al presente. No pretendo tampoco que la culpa entre con paso militar haciendo su desfile por tu frente, no es eso. Solo quiero soltar este peso ingrato, que en mi cara no salte la desilusión como una liebre, y entender lo sucedido, que pudiendo plantar nuestro amor en las macetas de la eternidad, no hayamos sido más que una semilla en estado de latencia.